Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:01 p.m. Ya viernes. Mire, un viernes soleadito rico. Viernes 5 de febrero. ¿Qué le recuerda? Pues la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta en 1917 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en esos ayeres. Y hoy se festeja 5 de febrero la promulgación de nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Tema que vamos a traer el día de hoy es precisamente el de la Constitución Política de la Ciudad de México. Ya no es Distrito Federal, bueno, pues ahora es Ciudad de México. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera convocó y ya nombró a 28 notables de esta gran ciudad. Entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia, también fundadora del Partido Revolucionario Institucional, entre otros, no de menor tamaño, voy a decirle, pero sí 28 notables que van a tener como tarea el hacer el borrador de la primera Constitución de la Ciudad de México. Vamos a buscar el día de hoy precisamente a Ifigenia y a Porfirio Muñoz Ledo con la intención de que nos platiquen cuál es la encomienda, cuál es la visión, qué es lo que pretenden establecer en esta nueva Constitución. Leía el día de hoy la reforma del Estado hacia un gobierno compartido de Porfirio Muñoz Ledo, precisamente, donde comenta Porfirio Muñoz Ledo que Simón Bolívar decía que en el caso de las constituciones, por ejemplo las europeas, había que fortalecer al parlamento, porque las monarquías y el autoritarismo estaban presentes sin lugar a dudas ahí, y que en el caso de América Latina había que darle fuerza, fortalecer al presidencialismo. La intención sería preguntarle a estos notables por dónde va a ir nuestra Constitución. ¿Se le va a dar fuerza a el Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, como la tiene hasta ahora, que se ha echado marcha atrás, le han ido quitando poco a poco facultades, o la visión se mantiene, permanece, ¿no? Son de las preguntas que tenemos en el tintero, entre muchas otras. El tema, sin lugar a dudas, es esta nueva Constitución que nos va a dar derechos y obligaciones a todos los ciudadanos de esta ciudad capital de toda la República Mexicana. ¿Cuáles son los pormenores? ¿En qué puntos van a poner acentos? ¿En qué parte van a determinar la situación dogmática de esta nueva Constitución? ¿Cuáles son las creencias, la forma en la que pretenden plasmar en nuestra Constitución la visión de estos ciudadanos de esta gran ciudad de México? Y por la otra parte, la situación administrativa del gobierno, ¿cómo se va a desarrollar? Bueno, hoy es día 5 de febrero, han transcurrido 36 días del año, terminamos también la quinta semana del año. La temperatura medio ambiente, 23 grados centígrados en estos momentos, y más o menos 16 horas con 10 minutos va a empezar a oscurecer y va a empezar a bajar también la temperatura. Vamos en nuestro recorrido normal matutino, donde vamos a escuchar cuáles son las notas más importantes que se han formado a lo largo del día, ¿no? Tenemos ahí el punto crítico de la noticia. Legisladores del PAN, PRD y Morena demandan al Ejecutivo que regrese el nuevo avión presidencial que llegó a México la madrugada del miércoles. Secretaría de Gobernación afirma existe la disposición de las autoridades de negociar modificaciones al mando único propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto. Banco de México manifiesta su preocupación por la situación actual de Pemex. Por ello pide al gobierno federal finanzas sanas y disciplina para hacer frente al entorno internacional. Darán de baja a beneficiarios que lucren con bienes vales, afirma la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en Jalisco. Gobierno municipal de Monterrey asegura presentará pruebas que vinculan compras fantasma por parte de la administración pasada a cargo de Margarita Arellanes. Juzgado séptimo en materia administrativa traba amparo de Morena contra reglamento de tránsito de la Ciudad de México, afirma su coordinador en la Asamblea Legislativa, César Cravioto. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivera. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Tenemos a Francisco Montaño en el Senado de la República. Nuestro compañero nos dice que Miguel Barbosa, el senador, emplazó a partidos a dictaminar iniciativas sobre seguridad pública, tema que, sin lugar a dudas, lacera a todos los ciudadanos. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que existe apertura por parte del gobierno federal para que se realicen las adecuaciones necesarias a su propuesta de policía única estatal, pues Miguel Barbosa ni tarde ni temprano pues ya le envió cartas a cada uno de los coordinadores del Senado para que en un plazo máximo de 30 días dictaminen las iniciativas que se han presentado en materia de seguridad pública. El líder de los senadores del PRD está de acuerdo ya precisamente con el gobierno federal de que esta ley lo más pronto posible sea aprobada. Incluso él considera que hasta las leyes secundarias de esta ley podrían en este periodo ordinario de sesiones aprobarse. Por eso ahora hay, dice él, un buen ambiente, por lo que pidió que se aproveche para sacar adelante estas leyes, tanto la iniciativa presidencial como las leyes secundarias y las que el PRI, el PAN, el PP y el Partido Verde, además del PRD, consideren que podrían dictaminarse en los próximos días. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Muy completa. Vamos con Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto presentará reformas sobre justicia en el marco del centenario de la Constitución. Esto adelantó que en 2017 se conmemorará el centenario de la Constitución en forma austera, pero de forma trascendente y profunda. También en el marco de estas celebraciones se definirá un paquete de iniciativas de reformas y políticas públicas para hacer de la justicia cotidiana un derecho. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, qué gusto saludarte. Comentaba desde el inicio de este programa que el tema es la constitución política de la Ciudad de México. Ya se nombraron a los 28 notables, ¿no? Así es, bueno, son muchos nombres los que están ahí nombrados el día de hoy por Miguel Ángel Mancera. Ya sabemos que estas personas tendrán el encargo de elaborar el proyecto de constitución que el Congreso Constituyente deberá elaborar, revisar, modificar y aprobar en un término de 4 o 5 meses máximo. Pero ahí, Eduardo, hay dos temas que de entrada ya nacen amarrados. Por ejemplo, el diseño del Poder Judicial en el Distrito Federal. Ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca claramente cómo debe ser este poder en el Distrito Federal. Y los nuevos constituyentes, los estados constituyentes, no podrán hacer prácticamente nada al respecto. Y están dictando las bases, por ejemplo, cómo se eligen los magistrados en el Distrito Federal, los diputados constituyentes pues no podrán modificarlo. El otro tema donde están amarrados los diputados constituyentes será el tema de las alcaldías. Lo más que podrán hacer es definir el número de concejales que tendrán estas alcaldías, que es un número, Eduardo, que va a fluctuar entre 10 y 15 concejales. Y el otro tema donde también están amarrados es el tema de la hacienda pública. Comentábamos el día de ayer que, bueno, la hacienda pública seguirá siendo centralizada y será la tesorería del gobierno del Distrito Federal,

No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Ya tenemos a Hugo Tilio Delgadillo, licenciado en comunicaciones, máster en periodismo. Hugo Tilio Delgadillo, ¿me escuchas, Hugo Tilio Delgadillo? No lo tengo en la línea, Hugo Tilio. Sí, perfectamente te escucho, Eduardo. Bien, bien. Oye, estaba comentando con respecto a eso del constituyente, la constitución para la Ciudad de México. En tu visión desde allá del Senado de la República, ¿cómo se percibe? Bueno, yo lo primero que hay que decirle a tus compañeros amigos del auditorio es que hay que entender cuál va a ser el proceso. O sea, todavía ni está el constituyente debatiendo, pues ya le estamos buscando las peras al olmo. Uh-huh. Hay que esperar a que estén los 100 diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ahora, hay que recordar que se van a elegir a 60 vía directa en la Ciudad de México en una elección del próximo 5 de junio. Y que los partidos políticos son los que le están dando forma a esto, van a elegir a los otros 40 a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y el Ejecutivo, el Presidente y el Ejecutivo local. Esto ya fue una negociación, fue un acuerdo y ya no nos podemos regresar. O sea, ya no nos podemos decir, no me gustó, sí me gustó. Bueno, el asunto es que ya está. Oye, y en la vía directa van a estar los independientes, los que no pertenezcan a partidos. Van a participar, tienen que participar por la vía de los partidos. Uh-huh. Ya salió la convocatoria. Y los ciudadanos que pretendan entrar como candidatos independientes también le pueden entrar, ¿no? Ese es el asunto. Y tienen que alcanzar los votos suficientes para tener esa representatividad. Pero ese es un camino largo que nos va a llevar todo este año. Yo le digo a los amigos del auditorio que las campañas van a empezar hasta el 18 de abril, finalizarán el 1 de junio, durarán 45 días y después se elegirán el 15 de abril. Y ya una vez tendremos ya el constituyente ya como tal, y las personas que hoy nombraron el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, son los responsables de hacer la camisa a la medida. Uh-huh. Son los que van a redactar lo que va a ser la carta del constituyente. Entonces, todavía no adelantemos las vísperas, o sea, hay que esperar al momento, y bueno, esa sería mi opinión, Eduardo. Fundamentalmente, hay que esperar a que quede todo perfectamente, que queden los constituyentes y que veamos cómo viene el producto, cómo viene el documento, y a partir de ahí hacer observaciones. Y efectivamente, sí hay algunas cosas que no, que todavía vienen amarradas, efectivamente, como dice nuestro compañero Zárraga, pero yo diría que primero vámonos por la ruta. Paso todavía, a pasito, todavía, ¿no? Paso a pasito, todavía no tenemos la ropa. Uh-huh. Y ya le estamos como dice objetando. El dicho, primero lo primero y después pues ya vemos, seguirle, ¿no?, con los demás. Sin lugar a dudas, ya están los 28 notables, ya están designados, y su encargo va a ser a producir el borrador o este documento, que de ahí se va a poder partir ya para la gran discusión, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, la verdad es que tomaron protesta y yo destaco la presencia de, pues por lo menos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo y de la maestra Virginia Martínez, que son parte de una generación. Es una generación que viene del PRI, que hizo la ruptura, que le arrebató al PRI en el 88 el Senado, le arrebató el Senado de la ciudad, y que han sido los artífices de este cambio. Al lado ya viene Alejandro Encinas, ya viene por ahí Luis Miguel Barbosa, con lo que me queda claro que sí le quiere dar Mancera un matiz. Yo sí lo veo hacia la izquierda, ¿eh? Yo lo veo así, muy hacia la izquierda, y yo creo que también hace falta gente del otro lado, falta gente de centro, ojalá se equilibre, se equilibre en los constructores del de esta carta de constituyente. Hay que recordar cómo se hizo la constitución de 1917. Claro. Allá por 1916 hubo radicales, hubo moderados. Sí, y de todo, ¿no? Fíjate que en el caso de Porfirio Muñoz Ledo destaca mucho lo que leía hoy en la mañana con respecto a las reformas del Estado hacia un gobierno compartido, donde Porfirio Muñoz Ledo dice y establece ahí que hay constituciones simbólicas o paradigmáticas y también constituciones verdaderamente obligatorias y de derecho, ¿no? Esto nos da una idea clara de que Porfirio Muñoz Ledo, como especialista en el derecho, hay que recordar que él es, tiene posgrado de la UNAM y maestría en derecho, ¿no? Así como un doctorado en ciencias políticas y derecho constitucional por la Universidad de París. Te voy a decir que Porfirio Muñoz Ledo, para ponerlo en contexto de los notables, ha sido secretario de Estado. Fue candidato hacia la presidencia de la República. Ha transitado tanto en el gobierno federal como en la construcción del Partido de la Revolución Democrática. Hay que recordarlo junto con Ifigenia y con Cuauhtémoc Cárdenas. Y ha tenido una vida participativa en nuestra sociedad muy fuerte. Ya tenemos en la línea Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, lo dejo. Doctor Porfirio Muñoz Ledo, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Estoy a tus órdenes. Gracias por esta invitación. A ti por darnos un poquito de idea de qué es esto de la Constitución de la Ciudad de México. Ya hacía yo mención al inicio del programa de estas ideas que has vertido en la reforma del Estado hacia un gobierno compartido, entre muchas obras de tu autoría, y me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde vamos y qué debemos esperar los ciudadanos con esta Constitución? Ya se conformó el grupo de 28 notables que van a hacer el proyecto de la Constitución. ¿Nos podrías dar una luz sobre lo que van a trabajar? Bueno, primero decirte que hace mucho tiempo que no se hace una nueva Constitución de veras. Vivimos de los despojos de la Constitución Federal del 17, que se han pervertido, que se han trastocado, que tienen inmensas contradicciones, lagunas. Tenemos ahora el triple de extensión en la Constitución Federal de la que tenía el texto de 1917. Es una confusión. La gente no se identifica con eso. Son leyes prolijas, reglamentarias, ilegibles algunas de ellas. La Constitución es una carta de derechos para la ciudad o para un país y una carta de obligaciones para los gobernantes, y eso no se ha entendido. En este país de tradición autoritaria, la Constitución, como el derecho en general, ha sido un instrumento de los poderosos y no una defensa del pueblo frente a las autoridades. Esta va a ser una Constitución enormemente democrática. Ya teníamos derecho a ella, ya éramos entidad federativa. Lo que faltaba era una reforma en la Constitución Federal que nos autorizara hacer una nueva Constitución que va a ser moderna, sencilla, asequible y bien, que sea realmente una carta vigente y no un conjunto de adefesios o de restos históricos como es la ley 7. Las constituciones generalmente se dividen en dos partes, ¿no? Una que es la parte dogmática, donde se establece los derechos de los ciudadanos, y la otra, la parte administrativa. En esta parte dogmática, en lo que aspiramos los ciudadanos a tener, ¿qué es lo que se pretende imponer o establecer, Porfirio Muñoz Ledo? Mira, yo desde luego estudié todavía en un tiempo en que se hablaba de la parte dogmática y la parte orgánica. ¿Sí? Desde estudiante estuve en contra de esa división. Los derechos o garantías individuales

todo el país. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFECE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofece.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Estamos platicando con el doctor Porfirio Muñoz Ledo, doctor en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Él es integrante del equipo que realizará el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México y comisionado para la reforma política del Distrito Federal. Doctor Porfirio Muñoz Ledo, nos decías que se pretende hacer una de las constituciones más avanzadas en cuanto a derechos y libertades. Así es, la más avanzada del país, sin duda alguna. Ahora, mucho se ha comentado y nos comentaba hace un momento Juan Carlos Zárraga Sarmiento, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y analista político del periódico El Punto Crítico en este espacio. ¿De qué partido? Partido Acción Nacional. Fue del Partido Acción Nacional. Nos comentaba que esta constitución podría venir ya acotada en cuanto a que ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 122 y 116, se establece la administración de justicia, la hacienda pública, y que no se va a poder meter mano ahí. ¿Cuál es tu opinión? Es un poco confuso. Al contrario, el 122, salvo uno o dos detalles, nos da total libertad, porque hay una reforma fundamental, la más importante, en la que no se ha reparado, que dice que la soberanía popular se ejerce a través de los poderes de la Unión, de los Estados y de la Ciudad de México. Nosotros vamos a ejercer la soberanía popular. No vamos a chocar con la Constitución Federal, pero vamos a establecer, conforme a la misma, artículo primero, todos los avances que se han logrado en tratados y convenciones internacionales. Nosotros no estamos obligados a reproducir la organización del gobierno federal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no serán municipios, porque la ciudad es muy abigarrada, muy interconectada, tiene que haber centralidad fiscal, pero habrá alcaldías con los mismos derechos que los municipios en cuanto a representación popular. Daremos soluciones que ya están apuntadas en la reforma de la Constitución Federal, adecuadas a esta ciudad, ¿verdad? Un traje a la medida para necesitar de la ciudad. Dicen que las normas deben estar de acuerdo al momento histórico de las sociedades. Así es. ¿Cómo ves este momento histórico? Porque yo comentaba hace un momento que estamos de cara a la historia. La responsabilidad que están asumiendo ustedes, Porfirio Muñoz Ledo, es histórica. Así es. ¿A dónde nos van a llevar? ¿Cuál es el objetivo que van a buscar? Juntos. Tú has hablado de notables, que ya lo puso de moda. No son notables. El grupo se concibe como un grupo de trabajo y de enlace. Mira, déjame apuntarle ahí, Porfirio Muñoz Ledo, me refiero a notables en cuanto a que son hombres y mujeres de la sociedad, claro, destacados y notables. No notables tanto por el constituyente. Pero son enlaces con la sociedad. Por ejemplo, está un gran líder de los humanos del país, que es el sacerdote Miguel Concha, que es el más reconocido. Él está en contacto con todas las organizaciones. Hay una líder, Marta Sánchez, de los indígenas de la ciudad. hay el director de del Instituto de Jurídicas de la Universidad, que es el que reúne a los principales investigadores, el director de Flaxo, de los distintos sectores sociales, incluso de los discapacitados, desde luego de las mujeres hay muchos, de los defensores de los derechos sociales. Entonces, se entiende que cada uno de ellos va a ser un enlace con los sectores, ¿sí?, que representa. Hay grandes dirigentes académicos, está además como asesor especial el doctor Juan Manuel de la Fuente, que tiene una red fantástica como presidente, que fue de la Asociación Universitaria Latinoamericana de Conocimientos. Vamos a estar juntando elementos para sintetizar, porque va a tratarse de una constitución lo más escueta posible, lo más limpia en su redacción, de modo que la gente la puede leer, la puede entender y la puede hacer suya. Nosotros creemos que una constitución es un arma de defensa de los ciudadanos frente al poder, y no, como se ha entendido en México, por desgracia, un arma del poder frente a los ciudadanos. Es un concepto fundamental que vamos a cambiar. Fíjate que con lo que nos estás diciendo me llega a la mente que con la Constitución Federal que tenemos en la actualidad tenemos un mamotreto donde nos hacemos bolas y muchas veces entendemos hacia dónde va esta sociedad. Tiene que cambiar. Fíjate, tiene tres veces más artículos que los que tenía antes. No hay una edición de la Constitución, se tiene que cambiar cada 15 días. Es un desastre. Nadie la entiende, es muy prolija, es muy contradictoria, hace que los jueces legislen porque o no se entiende nada, y ellos tienen que decidir. Nosotros estamos un grupo muy importante de ciudadanos, de un esfuerzo paralelo al que yo comprometí hace 40 años con el movimiento Nueva República. Queremos hacer también una nueva constitución federal. Esta simplemente no sirve. Es contradictoria. Ya se le metió a la universidad. Es un estudio fantástico donde prueba las contradicciones, donde prueba las inconsistencias, las repeticiones, las reiteraciones, lo ilegible la constitución actual. Ahora, no basta limpiarla para hacer un texto limpio. Claro. No, se necesita revisar sus principios, que tiene que ver el espíritu de 1917, después del triunfo de la Revolución Armada, con esos tiempos neoliberales, que se quiere con una constitución de 100 años. Eso no es así. Esas son las soluciones rígidas y compactas, como las anglosajonas. Las constituciones de todo el mundo duran 25, 30, 40 años y se cambian. Los franceses van en su quinta república. Claro. ¿Sí? Doctor Porfirio Muñoz Ledo, nos come nuevamente el tiempo, nos queda un minutito. Sí. Me gustaría preguntarte los tiempos. ¿Cómo van a estar los tiempos? No, ¿para los cuándo tiempos tendremos esa posibilidad de conocer los primeros avances? No, bueno, siempre estamos conociendo, porque hay mesas redondas, discusiones, debates, universidades, los temas. El proyecto de constitución, que es a cargo del jefe de gobierno de la ciudad, que ha querido compartirlo con la sociedad a través de este grupo que llaman de notables, que es realmente de enlace, tendrá que estar listo el 15 de septiembre de este año en que se instala el constituyente. Pero va a haber muchos avances, muchos debates. Otros partidos están creando sus propios mecanismos para formalizar sus posiciones. Esto va a ser un debate de todo el año. Mira, que ojalá que se busque el privilegiar la convivencia de todos los ciudadanos, el que tengamos reglas claras, sencillas, cierta, como bien dices, para que tengamos jurídica. Son cosas concretas también las que estamos pidiendo. Si no logramos un mecanismo, y estoy discutiendo eso con varias instituciones, que de veras para la corrupción, no habremos logrado nuestro objetivo. Hay mucha discrecionalidad, hay mucho soborno, hay mucha venalidad, hay mucha ausencia de respuesta a las demandas ciudadanas. Es el principal tema, servir al ciudadano. Y como has expresado en textos has escrito anteriormente, una constitución verdaderamente obligatoria y de derechos. Me gustaría invitarte, doctor Porfirio Muñoz Ledo, a este espacio, a esta mesa de trabajo, para seguir comentando y compartiendo todo lo que implica históricamente en la creación de esta nueva constitución. Gracias. Estaremos en contacto y con mucho gusto, A pesar de que me ha venido, doctor, un tumulto de compromisos y de trabajo, Sí. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Es el doctor Porfirio Muñoz Ledo, que le voy a decir, integrante del equipo que realizará el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, comisionado para la reforma política del Distrito Federal. Y como bien dice, no son notables en cuanto al grupo de notables, sino, como lo refiero, son notables en cuanto a cada una de las personas destacadas realmente en nuestra sociedad y que fueron elegidas precisamente por su conocimiento y por el amor que le tienen a esta sociedad para crear una constitución que refleje el momento histórico, las necesidades que se tienen en esta gran Ciudad de México, que sin lugar a dudas viene siendo la capital del todo el país, de nuestro México. Esta constitución federal que tenemos en la actualidad, le han ido agregando leyes secundarias en el texto constitucional que muchas veces nos lleva a aberraciones, contradicciones que, como ya bien dice el doctor Porfirio Muñoz Ledo, son y tienen que ser resueltas por los magistrados, los jueces, porque muchas veces ni siquiera se entienden, no quedan claras. Ojalá que nos presenten una constitución para la Ciudad de México que sea progresista, vanguardista y que defienda las libertades de todos los ciudadanos y establezca bien a bien las obligaciones que tienen los funcionarios públicos para que no nos sigan saliendo con el atole en el dedo y corrompiéndose hasta más no poder. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco realmente al doctor Porfirio Muñoz Ledo el que nos haya dado todas estas explicaciones. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la liga inglesa y española? Esas y toda la liga mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 Hugo Tilio Delgadillo, ¿cómo ves las precisiones que nos hace Porfirio Muñoz Ledo? Dice, hacer una constitución sencilla, clara, que entendamos todos. Hugo Tilio Delgadillo. Bueno, creo que no lo tengo en la línea a Hugo Tilio Delgadillo. Se nos cortó la comunicación. Bueno, comentaba que Porfirio Muñoz Ledo nos decía que lo que hay que hacer es una constitución, una ley, una norma, una regla del juego de esta sociedad que sea tan sencilla y tan clara que todos la entendamos, que la podamos hacer cada uno de nosotros nuestra. Y también nos decía, y hacía yo referencia a que manifestaba Porfirio Muñoz Ledo que las constituciones deben ser verdaderamente obligatorias, expresados los derechos y obligaciones de cada uno de los ciudadanos para que en ese sentido las entendamos y podamos cumplirlas. Cuando una norma no establece qué es lo que sí podemos y qué no podemos hacer, nos lleva a las aberraciones en las que nos encontramos, ¿no? Ahora con el reglamento de tránsito del gobierno del Distrito Federal, simplemente no sabemos a qué sí y a qué no. Vamos por una avenida donde nos ponen un letrero de 20 kilómetros y a 10 metros nos ponen uno de 80 kilómetros y luego más adelantito hay un letrerito que dice nada más 50. ¿A cuál hacerle caso? ¿A lo que dice el papel de que en las vías primarias nada más se puede circular hasta 50 kilómetros por hora? ¿O lo que dice en el letrerito que pegaron? Bueno, así es como yo percibo que están nuestras normas y nuestras leyes en la actualidad, donde no hay la claridad, la precisión para que cada uno de los ciudadanos podamos cumplirla de manera cabal en cuanto a nuestros derechos y en cuanto a nuestras obligaciones. Me gustó lo que nos dijo Porfirio Muñoz Ledo, creo que es muy claro y ojalá pueda seguirnos acompañando en este espacio para ir poniendo en contexto esta parte de la historia que nos ha tocado vivir. Vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Las remesas de dinero sumaron 2.188 millones de dólares en diciembre pasado, lo que implicó un decremento de 2.1% anual y el primero en 11 meses. Si bien acumularon un monto de 24.771 millones de dólares en todo 2015, de 4.8% mayor al de 2014 y el más alto desde 2008. La solidez del empleo en Estados Unidos, en particular de su sector constructor y del número de trabajadores de origen latino, así como el flujo migratorio positivo que se ha dado hacia ese país en años recientes, favoreció los envíos de dinero a México durante 2015, lo que aunado a la fuerte depreciación del peso ante el dólar, favoreció el nivel de consumo interno del año pasado en estados donde mayoritariamente se remiten. Bueno, pues esto no significa que estemos bien, todavía vamos de mal en peor. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esa es parte de la macro. Y la micro, esa que nos pega, pero donde más nos duele, ¿no? En el bolsillo. Bueno, el día de hoy, Banamex tuvo a la compra el dólar en 17.95 y a la venta 18.70. Banco ICSE, 20 centavitos abajo, 17.75 y a la venta 18.60. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.99%, quedando en 43.319.52 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ha venido recuperando, se cerró el día de hoy en 26.34 dólares por barril. Las reservas internacionales, eso sí, a esa sí le han ido dando Bueno, hasta debajo de las lenguas. El día de hoy se ubican en 175,387 millones de dólares. El oro lo consigue usted, esa monedita de oro que nos gusta a todos, en 25,500 pesos la onza, y la plata Libertad en 300 pesitos la onza. Vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. El sector obrero se pronunció por no buscar politizar la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y en lugar de eso buscar fortalecer esta institución, debido a que ahora que está desindexado el salario, pues se puede fijar de manera más libre entre los factores de la producción. Los colores partidistas han señalado que el salario mínimo se debe fijar en determinados niveles, pero eso no se puede hacer por decreto. Tiene que ser de manera concertada, de acuerdo a las condiciones económicas del país, y sobre todo ahora que ya no tiene la camisa de fuerza el salario mínimo que antes tenía. Esto lo señaló el presidente del Congreso del Trabajo, Ramón Humberto Ojeda, al indicar que politizar la desaparición de la Comisión de Salarios Mínimos, pues es simple y sencillamente dejar a libre albedrío al salario, y eso es peligroso, tomando en cuenta que existen cientos de profesiones que no tendrían un marco de referencia con el cual fijar su salario. En este sentido, también en la Confederación de Trabajadores de México es el sentir de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe seguir vigente y no atender a situaciones partidistas, porque eso es solamente para satisfacer apetitos en este proceso electoral que se avecina. Ahí mismo, en la Confederación de Trabajadores de México, se hacen los preparativos rumbo al 80 aniversario de la fundación de la Central Obrera, en la que, pues, figuran en la historia de esta central nada menos que los famosos cinco lobitos, integrados por el máximo jerarca extinto Fidel Velázquez, Alfonso Sánchez Madariaga, Fernando Amilpa, Jesús Llurén y Vicente Lombardo Toledano. En ese sentido, el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, ha impulsado una política de acción y resultados, y lo único que adelantaron es que la próxima celebración del 80 aniversario será totalmente diferente a lo que tradicionalmente se conoce. Es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Arrancamos con el breve recorrido internacional. Julian Assange reclama su libertad tras una victoria histórica ante la ONU. El fundador de Wikileaks reclamó hoy al Reino Unido y a Suecia que cumplan el dictamen de la ONU que condena sus 5 años y medio de detención arbitraria en Londres, y celebró la decisión del organismo como una victoria histórica. En un mensaje desde el balcón de la embajada ecuatoriana, donde está refugiado desde 2012, tras 2 años bajo arresto domiciliario, Assange instó a los gobiernos sueco y británico a respetar el veredicto vinculante. Por su parte, en Ecuador se anuncia la destitución del alto mando de las Fuerzas Armadas. El presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció hoy en su cuenta de Twitter la destitución del alto mando militar en medio de una polémica por una orden del gobierno para que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas devuelva 41 millones de dólares al Ministerio del Medio Ambiente. Con mucho dolor he tenido que cesar anticipadamente al alto mando. No permitiremos que nadie manipule ni a los soldados ni al país, escribió el mandatario en su cuenta de esta red social. Y en Brasil, Zika, Samba y el Rey Momo en el arranque del Carnaval de Río. Científicos detectaron virus activos con capacidad de infección del Zika en la orina y la saliva, informó hoy a periodistas Paulo Gadela, presidente de uno de los principales institutos de investigación de Brasil. Cabe tener en cuenta que el virus ha sido vinculado a una explosión de bebés nacidos con microcefalia en Brasil y otros países de Latinoamérica. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. Y en temas internacionales, la firma de este tratado transpacífico entre México, 12 países más, que han conformado, sin lugar a dudas, el espacio económico más fuerte del mundo. Tenemos la información de la firma del tratado, y sin lugar a dudas, pues hay que consultarlo, ¿no? El Senado de la República va a tener que avalarlo. Esto se firmó en Nueva Zelanda. Ya tenemos en la línea al senador Héctor Larios Córdoba. Él es presidente de la Comisión de Comercio y Fomento a la Industria. Senador,